sabes que soy necio. El necio vence o cansa. Hey, yes, yes. Del antaño te estoy oyendo hablar de sacal. Ella no te quiere entender eso. Porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Again. Del antaño te estoy oyendo hablar de sacal. Ella no te quiere entender eso. Porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Pantana, cóciame. Como un malo, búscate a otra mujer. Y no puedo dejarla todo yo por su querer. Ella no te quiere, o es que no puedes ver. Su padre y su madre no quieren entender. Aunque insistan, no vas a poder. Por favor, hazme caso, Nes. Del antaño te estoy oyendo hablar de sacal. Ella no te quiere entender eso. Porque si ella te quisiera como tú me hablas, estuviera aquí en estos momentos. Nano, con mi amor yo te quiero a ti. Sabes que el chombo siempre me ha aconsejado a mí. Los momentos que pasamos juntos, en ello yo a ti te entregué todo mi amor. Y es que la quiero, yo la adoro, Bantan. Yo sé. Y es que soy necio, el necio vence o cansa. Again, del antaño.